soy Some Dude. Y con audio horrible otra vez, segunda edición del podcast. Ahí te va. Estamos con Viridiana, una actual maestra de middle school en Texas, para el condado de Jefferson, para el distrito escolar de Beaumont. Actualmente estudiante de una maestría y en medio de una investigación bastante interesante sobre el imperialismo en el lenguaje. Entonces, vamos a ver, primero que nada, Viridiana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Aquí se duda de Dios. Bien. Y por eso dudé cuando dije, bien, gracias a Dios. Bueno, pues no, es que es la típica respuesta, ¿no? Cada quien está libre, es libre, aquí se respetan todas las creencias, una. Y dos, todos tenemos nuestros bloques mentales. Pero bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata la maestría que estás estudiando. Bueno, pues gracias. Como me comentaste, estoy estudiando una maestría en Curriculum and Instruction, que vendría siendo instrucción y planes de estudio, pero la especialidad es en educación bilingüe. Y pues esta investigación es acerca de el imperialismo del lenguaje en la educación bilingüe. Y precisamente porque en lo particular, ya que estoy estudiando en Texas A&M International, estoy tratando de investigar específicamente la educación bilingüe en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia de que en Estados Unidos la educación bilingüe se trate como inferior y que en cualquier otro país la educación bilingüe se trate como algo mejor? Definitivamente algo está mal en el sistema. Y es ahí donde radica el imperialismo del lenguaje. La razón por la que la educación bilingüe es o se considera inferior es precisamente porque aquí se abre inglés como idioma principal. Exacto, eso es obviamente un síntoma. Es lógico que en un país, por ejemplo, como México, en el que el idioma que se habla es el español, se vea como una ventaja la educación bilingüe. Ahora, es para mi imaginación, para mi concepción, importante clarificar lo que significa bilingüe en otro país. Porque bilingüe en Estados Unidos quizás signifique que hablas hindú, quizás signifique que hables pakistaní, chino, japonés y es sobre ello inglés. Cuando en cualquier otro país la educación bilingüe representa todo lo opuesto. Estudiar tu idioma más inglés. Correcto. Sí, es precisamente eso. Que en cualquier otro país bilingüe, y de hecho eso es parte del imperialismo, porque bilingüe significa, como dices tú, ¿qué es el bilingüismo? Bilingüismo es como la palabra lo dice, es hablar dos lenguas, es hablar dos idiomas. Pero el bilingüismo desafortunadamente está monopolizado por el inglés. O sea, el inglés tomó el dominio de decir, ok, si yo vivo en Alemania, mi educación bilingüe va a ser, aprendo mi idioma primordial, que es alemán, y voy a aprender inglés como segundo idioma. Y eso va a ser un plus. Eso se ve como un high advantage en la universidad. Ok, oh no, hablas inglés, hablas el idioma competitivo. Y cuando tú vives en un país donde se habla inglés, ¿para qué quieres hablar otro idioma si todo el mundo habla inglés? Yo soy mexicana, aprendí español, tuve toda mi educación en español. Y como aprendí inglés o estudié en un colegio bilingüe donde me enseñaron inglés, mi educación se ve un plus. Si yo vivo en Canadá, misma historia. Si yo hablo, bueno, Canadá es un caso especial porque en realidad los dos idiomas tienen cierto dominio, pero es nuevamente francés e inglés. Si yo vivo en Alemania, mi bilingüismo tiene que ser forzosamente al inglés. Y eso es el imperialismo que el inglés nos ha dejado. O sea, el inglés, yo soy el idioma, es como un cierto etnocentrismo. O sea, en realidad estimula las tendencias etnocentristas de volver a pensar, ok, yo soy el inglés, yo soy el idioma más fregón de todos, yo soy el idioma de la ciencia, yo soy el idioma de la tecnología, yo soy el idioma internacional. O sea, todos tienen que hablar inglés. Y eso, de alguna manera, lo que genera es que la gente piense que el inglés tiene más valor que otros idiomas. Y incluso a veces llegamos a pensar, ¿nunca te ha pasado, Some Dude, que dices, ah, es que esta canción, no sé por qué, se escucha más chida en inglés? Directamente en la música hay un efecto, o sea, hay una razón por la que la composición es diferente dependiendo del idioma que tú practicas. Incluso en la música clásica completamente instrumental, tiene O sea, hay una gran diferencia entre los compositores rusos, que de hecho fueron los que predominaron en la música clásica al final, si te pones a pensarlo, que un compositor europeo. Y esto es precisamente por la manera en que hablas. La música son frases. Cuando tú compones una canción, es una frase. Ejemplo, en algún momento me tocó platicar contigo acerca de Más de lo mismo. Más de lo mismo. Primero compuse la línea de guitarra y te dije, la canción se va a llamar de lo mismo, Más de lo mismo. Y aquí está la línea de guitarra y te la mostré. Bam, bam. Y entonces te dije, entonces, estando esta frase de guitarra, es lógico cuál sería el coro. Y tú me cantaste el coro sin que yo jamás te dijera cómo era. Eso es precisamente la diferencia que hace el lenguaje en la música. En realidad, mucha gente no entiende que cuando discriminamos nuestro propio idioma, estamos contribuyendo a que esa agenda política se empuje. En realidad, mucha gente piensa, y yo te lo digo por decir, yo cuando vine aquí a Estados Unidos no estaba como que 100% segura, desconocía mucho de cómo funcionaba el sistema bilingüe. Y absolutamente todas las personas que yo conocí me dijeron lo mismo: no, no lo metas a tu hijo al bilingüe, porque los bilingües los discriminan, los tratan mal, te lo van a hacer a un lado. Y en verdad es que sí es así. Sí lo es. En realidad, mucha gente desconoce que entre más nosotros le damos esta importancia al inglés, de que no, sí, aprende inglés. La verdad es que no estoy diciendo que no sea, que sea malo, al contrario. Aprender cualquier idioma es bueno, es maravilloso, enriquece, porque esos son los idiomas. Es como una ecología. De hecho, hay un término que se llama ecología lingüística, que habla precisamente de que todos los idiomas deben de existir en una coexistir armoniosamente. Y cuando la última persona que habla ese idioma, o hay una minoría de realmente muy poquitas personas que hablan ese idioma, desafortunadamente es como cuando un idioma está en peligro de extinción, como una especie en peligro de extinción. Por ejemplo, decía, ay, sí, quedan 100 pandas en el mundo, 1000 pandas, o no sé, Sí, muy poquito, no me acuerdo ese es del otro número. tema, es un tema No, largo. pero bueno, y decimos, ay, cuídense, protéjanlos los pandas, porque no decimos, ay, cuidan, protegen el idioma Welsh. O Y sea, sobre todo ¿quién sabe? protéjanse de Panda, porque ese Pepe se copia todo lo que puede, ¿Y quién protege esos güey. idiomas? Saludos a Pepe, hijo de puta. Saludos. ¿Quién protege esos idiomas? Exacto, Nosotros. yo de hecho me ha tocado ver o escuchar esta situación. De hecho, alguna vez cuando llegamos a tocar este tema te lo platiqué, que me tocó conocer un chapaneco que ya no quería enseñar su dialecto a sus hijos porque él sentía que eso iba a ser causa de que se burlaran de ellos. Definitivamente hay una presión social, o sea, en cuanto a el inglés. Ahora, también tenemos que entender que Estados Unidos se ha vuelto ¿cómo llamarlo? Como una base de inmigración. O sea, aquí hay inmigración de todo el mundo. Tú llegas a Estados Unidos y tanto conoces gente europea, gente asiática, gente. La verdad, solo he conocido a un australiano en todo el tiempo que me ha tocado, o bueno, de Oceanía. Pero vaya, realmente te toca conocer gente de todo el mundo, gente de todas las naciones, y todos vienen acá buscando lo mismo. Ahora, el problema no está en la generación adulta. Tú me hablas de que tú llegaste a vivir a Estados Unidos ya como un adulto, y afortunadamente para tu circunstancia llegaste cuando tu hijo era pequeño. Para él la absorción del idioma inglés fue muy natural. ¿Qué pasa con otras generaciones con hijos un poco más grandes, cuando ya es un poquito más cruel la naturaleza de la persona, de sus compañeros? Obviamente también el hecho de que tú hables un idioma, a pesar de que sea, por ejemplo, en nuestro caso muy particular, el español, uno de los idiomas más hablados en el mundo, y que precisamente pues también en su momento fue empujado por cierto imperio, es definitivamente causa de ser, y perdón, güey, que lo diga en inglés, singled out. Es como esa manera de tener una exclusión, de decir, ah, mira, el pobre pendejo que no habla inglés cuando estamos en Estados Unidos. La verdad, realidad es que si no fuera eso encontraríamos otra cosa, pero es el eslabón vulnerable en cuanto al tema del inmigrante, en general, no hablo nada más del español. es mi opinión. O sea, yo entiendo el que tú hables de esto. Ahora mi pregunta es, ¿tú qué propones? Ejemplo, yo platico mucho con mucha gente sobre cierta película. Ahí te va un comercial bien chido, güey. Ahí te va, o sea, sobre esta Mira, hay una para película. mí. ¿Qué gustas una? Ándale, pues. Ok. Ahí, No, no pasa nada. entreten el. Ah, dale un minuto, entreten la cara en el Bueno. micrófono. ¿Sabes mucho? No, pues simplemente hablamos del sistema de educación bilingüe. De hecho, sí hay programas. Hay programas para diferentes edades, dependiendo en qué momento los niños vienen, o por decir los inmigrantes que vienen, que no solo son hispanos, sino también de muchos países. Si llegan pequeños, pues se empuja un programa más transicional, o sea, de, ok, no hay necesidad mucho, o eso es lo que se ve. No, no hay tanta necesidad. El niño no sabe leer ni escribir. ¿Para qué le vas a enseñar a leer y escribir en español? O sea, sí, el niño ha hablado 5 años en su casa español con su mamá, pero no sabe leer y escribir. Y como llegan antes de que se aprenda a leer y escribir, pues te quieres saltar ese paso. ¿Para qué aprendes a leer y escribir en español? Directamente mejor enséñale a leer y escribir en inglés porque es lo que le va a servir. Y no es necesariamente mal, pero sí discrimina el idioma porque luego ya es muy difícil que ese niño se interese por regresar a volver a leer y escribir en español. O sea, así pasa. Yo tengo muchísimos alumnos que no hablan inglés porque, digo, no hablan, que hablan español, pero no saben escribir ni leer en español. Y es que, para ser sincera, no les interesa. ¿Por qué les va a interesar un idioma en donde no los, fuera de que ya lo hablan, para qué les va a interesar escribirlo? Si cuando entren a la universidad, los exámenes estandarizados, lo que les van a evaluar es el inglés. Entonces, definitivamente no hay interés por los Heritage Programs. Sorry. Ahora, yo quería hablarte un poquito también de cuál es el antecedente de esto, que me explicabas de los inmigrantes. Te comentaba, yo quería explicarte un poco lo que pasó antes. O sea, desde 1906, en Estados Unidos, hubo una ley, que era el Nationality Act, que requería que los inmigrantes hablan español. Y esa ley sigue vigente. Ha habido luchas, ha habido reformas, pero en realidad sigue vigente. Si tú te metes a la Perdón, ¿te página. refieres, o sea, que hablen inglés, que el inglés es obligatorio? O, ¿Sí? ah, ok, es que dijiste español. No, que el inglés, perdón, que el inglés es obligatorio. O sea, esto fue parte de la campaña de americanización, empezó desde los 1900. Y con el fin de volverse ciudadanos americanos naturalizados, tú tienes que presentar un examen. ¿En qué idioma está? En inglés. O sea, ¿qué le cuesta al Departamento de Homeland Security de Estados Unidos? ¿Qué le cuesta traducir ese examen a un idioma distinto, ¿no? Bueno, creo que ya hay en español, pero le cuesta el que la gente, el que el idioma inglés te genera patriotismo. ¿Me explico? Claro, de hecho, o sea, es de lo que te hablaba, es parte, y en general creo que es parte de la programación, o sea, yo siempre he mencionado que el sistema educativo realmente lo que produce es miembros productivos para la sociedad, dependiendo de dónde vivas. El sistema educativo no es universal, no se trata de que los seres humanos tengan un conocimiento universal que nos va a beneficiar en nuestra existencia. Y definitivamente empujar una agenda monolingüe significa o representa seguir empujando ese patriotismo de, ok, no me importa si tú eres de Pakistán, pero aquí tienes que hablar inglés porque es Estados Unidos. Ahora, dicen, pues tal vez es que esto no es así. No, es que en realidad sí es así. O sea, es como cuando dicen que ya hay mucha libertad y se respeta la libertad de expresión y no hay racismo. Es que sí lo sigue habiendo. Sigue habiendo personas que no toman en cuenta, que no quieren hablar su idioma, que incluso les da pena. Y a la vez, o sea, es parte de la identidad. Es como robarle a los inmigrantes también esa identidad, porque el idioma forma parte de quiénes somos, o sea, está compuesto por todas nuestras experiencias también. Es algo que debemos abrazar. Y definitivamente cuando queremos como hacer ese lado es como cuando nos volvemos un poco malinchistas, o sea, de que es que ya casi no quiere hablar inglés mi niño. ¿Cuántas personas conozco aquí en Estados Unidos que no quieren hablar, sobre todo los adolescentes, que buscan constante aceptación? Si están dos alumnos hispanos, curioso es que se estén hablando inglés entre ellos, siendo bilingües y todo, no quieren hablar a veces su propio idioma porque necesitan esa necesidad de aceptación social. Necesitan la necesidad de necesitar la aceptación. Exacto, necesito. Yo, pues es que es lo que te decía, es definitivo, es un punto de exclusión. Ahorita, mientras te escuchaba, de alguna manera me transporté así como a cuando era preadolescente, así a los 11, 12 años, jugando fútbol americano, y era como cualquier cosa, te avergonzaba. Ay, mamá, no digas esto, no hagas esto, que ni vean, que no sepan, que quieres pretender una imagen, obviamente. Ese es un punto de presión bien cabrón, y es precisamente lo que te decía. A ti te tocó el tema de que tu hijo era más joven, él de alguna manera estaba apenas formando una personalidad. Pero es la situación actual. Tú a él le hablas y él contesta en inglés, él ya español lo habla muy mal. Y hay esa merma de lenguaje. Eso es lo que los programas bilingües en realidad en Estados Unidos, esa debería ser la misión. Como en otros países la misión es que sí, que seas proficient, que seas efectivo en tu idioma, que seas una persona, ¿cómo se dice? Pues letrada, güey. Sí, una persona letrada en tu propio idioma, pero que conozcas bien el siguiente idioma. ¿Ves? O sea, La ¿qué me pasa a ironía. mí? A mí ya se me anda, estoy No, es olvidando el normal, español. claro. No, entonces, definitivamente, el sistema bilingüe debería tener como principal propósito eso, o sea, que haya un equilibrio, un bilingüismo balanceado, decir, ok, vas a aprender inglés porque necesitas el inglés, porque vives en un país donde se habla inglés, pero también necesitas como que atender tu idioma natal y para poder como seguir conservando lo que te explicaba, ecología de los idiomas. Quizá con el español no pase, porque como dices tú, muchísimos países, 21 países hablan español en el mundo. Pero hay otros países que sí son minorías. ¿Qué pasa como, por ejemplo, American Samoa? Donde hay lenguas que están desapareciendo, porque ya hay una influencia de su colonia, que es Estados Unidos. Estados Unidos es, bueno, American Samoa es la colonia de Estados Unidos y están haciendo que desaparezcan esos lenguajes, están haciendo que desaparezcan estas tradiciones, ¿no? Y en cuanto al sistema de aquí, principalmente la educación bilingüe, a diferencia de otros países, se ve como a través de una teoría asimilacionista. Que sustrae el valor de la educación bilingüe. O sea, estamos sustrayendo el valor de conocer dos idiomas, de saber gramática y pronunciación en dos idiomas. Lo estamos sustrayendo por estar viendo un valor así asimilacionista, lo que te explicaba. Que aquí, si tú estás en un, Dios mío, estás en un grupo bilingüe, Después de una maleta esa. te ven menos. ¿Por qué? Porque tú no hablas mi idioma. O sea, tú estás apenas aprendiendo. Y luego cuando ya lo aprendes, si bateas en tu pronunciación, volvemos al punto de discriminación. De hecho, hay un término hebreo bien curioso que... Schnitzel. Nada, No, no, algo así, no. No A sé, ver. creo que eso es alemán, güey. Shibboleth, no. De hecho, es ese término. De hecho, es un principio que se usa para discriminar, ¿no? O sea, para determinar a un grupo dependiendo de su clase social o así. Es una historia bíblica donde estaban tratando de exterminar a un pueblo y para determinar si eran o no, o sea, si los iban a matar o no, si les iban a dar cuello o no, tenían que decir la palabra shibboleth. O si decían sibboleth, Sí, saber entonces cómo la los pronunciaban. mata. Entonces, y de ahí, no, o sea, de ahí surgen más cosas, porque de ahí surgen todo lo que son las pruebas estandarizadas, de ahí surge la discriminación entre las personas. Y, perdón, mira, me distraigo aquí un poquito leyendo. acerca de las historias y nos podemos hablar mucho. Pero bueno, me preguntaste qué propongo, ¿no? Propongo que haya una tolerancia a los idiomas. Propongo que no se discrimine. O sea, ¿por qué Estados Unidos dice o en inglés dice, ay, yo soy el idioma más fregón del mundo? No lo es. O sea, no debemos de decir, ah, es que todo en inglés suena más chido. Yo he escuchado a esas personas decir eso. Y eso es una discriminación de tu propio idioma. Yo te voy a ser honesto, yo creo que ese concepto más bien está relacionado a el dominio de la cultura popular. Y esto te lo digo, yo estaba en el punk rock desde hace quizá 20 años, más tal vez, y me ha tocado mucha gente decir que le caga el punk en español. Y normalmente te dice eso, es que pinches letras están bien pendejas, y yo me río y les digo, güey, Son yo lo traduzco mismo. una letra de NoFX. Y o sea, no me malentiendas, se me parece muy listo el mensaje, entregado de una manera muy sarcástica, muy estúpida. Pero son una serie de pendejadas también. La cuestión es que estás acostumbrado a verlo como el extranjero, wey, como el wow. Y en general, hablando de imperios, también hay un dominio evidente en lo que es la industria del entretenimiento. Porque el día de hoy Netflix sí presenta muchos shows internacionales, pero en general yo creo que el 70% de lo que se consume alrededor del mundo es de procedencia americana. Música, libros y series de televisión americana. Por americana me refiero a Norteamérica, más específicamente a Estados ¿Y Unidos. cómo le denominas a eso? Nuevamente. Fascismo, algas. Es Pero eso, imperialismo de lenguaje. claro, es un imperio. Es un control, es una monopolización del idioma. O sea, ¿por qué De no? todo, ¿Por güey. qué? De Bueno. recursos, de idiomas, de todo. Pero, o sea, el problema, o mi pregunta es, ok, ahora, yo soy completamente antinacionalista y antiinstitucional, me parece una pendejada la institución y las nacionalidades, pero te hago una pregunta. Tú eres una persona que cree en el orden, que le gusta la sociedad, obviamente tienes tus inconformidades sociales, me queda claro, no digo que seas un autómata, güey, sin no crítica. Solo lo que quiero decir es que de alguna manera tú me has dicho, a mí me parece muy necesario el orden. Yo te hablo de la anarquía, a mí me parece que deberíamos estar libres de gobierno. Como colectividad, o sea, obviamente tiene que haber una organización. Mucha gente tiene puesto el concepto de anarquía como un desorden. Yo veo la anarquía simplemente como un no gobierno. Obviamente va a haber una organización como social, como una sociedad anarquista, si así le pudiéramos llamar, lo cual me parece medio extraño. Pero tú estás de acuerdo con esto. Ahora, en Estados Unidos, claro, hay una población hispana creciente, increíblemente en tamaño, pero este país, y lo hablamos, no tienen un idioma Oficial, no, oficial. no lo tienen. Pero hay un acto en el que dice, hey, tú estás en Estados Unidos, tienes que hablar inglés. Un acto no es una ley, simplemente es como un documento que avala que que la Suprema Corte dice, hey, Simón, tenemos que hacer esto, ¿no? Esta es la acción. Entonces, tú de alguna manera a un sistema que se dedique a preservar otro idioma que no sea el inglés, ¿qué beneficio sistemático le verías? Creo que ese es el problema que deberíamos estarnos planteando. El problema es, el imperialismo se va a ejercer y cuando pase este imperio va a venir otro que tal vez va a querer imponer otro idioma. Pero, obviamente, o bueno, yo creo que el problema es que el diseño del sistema es imperialista y está erradicando la diversidad cultural. Tú propones programas bilingües, o sea, eficientes, porque los hay, Sí. hablamos de ello. Yo creo que obviamente, yo creo que ahí está el impedimento, o sea, que se muestra a sí mismo, porque un sistema que como acto quiere el inglés no tiene ningún interés en preservar la cultura y la diversidad. Mira, definitivamente sí, necesitamos programas bilingües funcionales, programas bilingües que ahorita se habla mucho de lo que es el translanguaging, que ahora ya el programa, la educación bilingüe, y bueno, como estamos estudiando esta especialidad, ahora ya es como el translanguaging es como la teoría más aceptada, el decir, deja que el niño no, o sea, antes se castigaba mucho, ¿no? Que había una creencia, o sea, desde el momento en que existió esta política nacionalista que intentaba desacreditar los programas pensando o con el mito y creencia de que, por ejemplo, el programa bilingüe confundía a los niños, de que los iban a confundir a la lectura. Esto no es real, o sea, ha habido demasiadas investigaciones que no es real. Los programas bilingües ahora sugieren como absorber las culturas inmigrantes, ahora promueven esto que te decía, el translanguaging es permitir que los estudiantes hablen en todo su repertorio, o sea, que no castigar así que, pass me la sodita, ¿no? Que haya como esa combinación de Spanglish, o sea, por muchos años el Spanglish se veía mal visto, ahora se ve bien, o sea, realmente, ¿por qué vamos a limitarnos? Ah, o sea, justamente, perdóname que te interrumpa, pero justamente tocaste la campana del tema que estaba mencionando hace un momento cuando dije de la película de Sangre por Sangre. Es esta película de los 80s de culto, no sé si alguien no la ha visto, la super recomiendo, me parece que está completa en YouTube, y si no, en donde sea que esté, pagan lo que valga, lo vale. Es una gran historia, precisamente que se desarrolla en Los Ángeles, en el lado chicano de Los Ángeles. Y la historia va de que este muchacho que es güero, de papá güero y mamá mexicana, güero, me refiero a rubio, de cabello rubio, blanco de raza, se pelea con su papá y se escapa cuando cumple 18, llega a Los Ángeles y se mete con sus primos, pues son chicanos. Y obviamente pues él es el blanquito, ¿no? Entonces se mete a la pandilla y pues avienta una acción ahí para ponerse en el mapa, etcétera, ¿no? Total, es como la historia de cómo este chavo Miklo termina en la... Bueno, últimamente el plot de la película es irrelevante para mi punto. Lo que viene siendo el actor, no recuerdo ahorita su nombre, el actor que hace Crucito junto con Tommy Chong, Cheech Marin, gran actor de la pareja cómica Cheech and Chong, si alguien los ubica, de este humor de marihuanos de los 80, famosísimo. Cheech Marin y él iniciaron un lugar que se llama The Chicano Fine Arts Museum, y estos, o sea, su idea es preservar la cultura chicana en California, y este rollo del cholo, los bailecitos, e incluso todo el arte, el muralismo de esta cultura es una cosa hermosa. Me caga porque está muy afiliado a los religiosos, a la religión, o sea, pero tiene eso, creo, saber con lo prehispánico y con Quetzalcóatl y con la raza azteca, y neta está bien chingón, güey, o sea, definitivamente creo que, por ejemplo, en la cultura popular ya se respeta mucho más eso. De hecho, con unos compas que estuve allá en California hace un tiempo, nos reíamos mucho porque hay un serbio que es rapero y se hace llamar Smokey Mardellano, y está Pete Pertivigi, y si tú los ves, o sea, ellos, su look es como si ellos fueran chicanos y se visten de cholos y traen todo el gimmick de una pandilla chicana. Porque realmente hay un impacto en la cultura. También hay un movimiento coreano, me parece, en el que está de moda vestirse como chicano. Creo que la cuestión está ahí, que en la educación, que realmente tiene un valor social, el sistema se va a dedicar a dañar la reputación del multiculturalismo, del bilingüismo, trilingüismo, del poliglotismo. Y en lo que viene siendo la cultura, es en donde nosotros podemos aprovechar, en el arte es donde podemos aprovechar. Yo te puedo hablar de un chingo de bandas, de Los Escarnales, de Piñata Protest, que son bandas que están tratando de mezclar un poquito el inglés con el yo soy mexicano y nosotros tocamos corridos, ahí te va un acordeón, ahí te van letras mixeadas entre español e inglés, un poquito del cotorreo de lowrider, de la cultura chicana, es decir, hablo de lo que yo conozco. No, y es que eso es, imagínate, ok, vamos a poner una idea medio loca, y ahí discúlpenla, tenemos acá una serpiente cascabel, aquí mira, ahí por ahí anda, nos va a morder, bueno... No sé si muerda, no pique, no, porque sé, dicen a mí me picó una víbora. Lo que pasa es que a veces, lo que tú no sabes es que a veces trae navaja, güey. Sí. Bueno, pues, antes que nos muramos aquí. Mira, ya hasta se me fue la onda, chingado. Ok. No sé, güey, no sé qué decirte. A ver, estamos hablando del yo te hablé de que me parece importante preservar el que se conserva sí, okay. Una idea súper. Okay, una idea así. Vamos a imaginarnos que Que los idiomas son como razas, güey. Como tú explicabas, la raza blanca. Básicamente y de hecho, lo es, ¿no? Ajá, o sea, y la palabra raza está mal dicha por muchísimas razones, pero bueno, vamos bueno, a... sí, ándale, gracias. Es que tú sí sabes. Raza la raza, güey. Sí, güey, es que... No, no bueno, cierto, si tenemos los blancos o los hispanos, porque aunque somos blancos no somos hispanos, pero bueno. Mestizo se llama nuestra raza. No, no. No, no es cierto. En nosotros, cualquier formulario eres hispano, eso de mestizo. Bueno, no en cualquier formulario de Estados Unidos, porque pues la realidad es que nuestra etnia es mestiza. No, es que Estados Unidos es el único país donde te pide tu raza así de que vas a comprar un carro y raza. Güey, te piden tu raza cuando te inicias un correo electrónico, güey. O sea, qué pecado. Te dicen, dime de dónde eres y cuál es tu sexo. No, pero ahora ya, anyway, ya vamos a hablar de otro tema. Si nos imaginamos que los idiomas son como razas, güey, cuando tú permites ese translanguaging, cuando tú permites así el mixear, ese code switching, ese mezclar los idiomas. Eso que estás haciendo ahorita. Definitivamente. Eso permite ese mestizaje, o sea, permite el que los idiomas rompan barreras lingüísticas. O sea, que haya más diversidad, que incluso se inventen nuevas palabras, que se le asignen nuevos significados. Y cuando tú te limitas nada más a un monolingüismo, estás nuevamente haciendo esta idea como que bien nazista de hacer una raza pura y matando todos los demás idiomas que podamos tener. Y no se trata de eso, o sea, se trata de un mundo pluricultural donde podamos utilizar todos nuestros idiomas, todos nuestros acentos, mezclar las de estas, no las de estas, o sea, mezclarlas. No anden pegando las de estas y si les van a pegar es un condón. Sí, no, mezclar las reglas, romper las reglas gramaticales, tú crees que es anarquista. No espantes, es que dije romper las reglas, no tanto, control natal. Pero a la vez, o sea, soy defensora de que sí haya, lo que te expliqué, un bilingüismo balanceado, o sea, sí ser letrados. ¿Para qué dicen? El dicho popular, para romper las reglas primero hay que conocerlas. O sea, sí debemos de saber, yo necesito saber qué es una diéresis, yo necesito saber qué es la virgulilla, y no es lo que están pensando. para poder después, ya que sea español, y les encargo de tarea que busquen qué es la virgulilla, ahora sí, ya puedo mixearlo con otros idiomas. Y eso es lo que va a permitir como que ese pluralismo, donde se siga viendo una ecología, donde cada quien siga teniendo su propia identidad del idioma, pero el idioma también se pueda mezclar con otros idiomas, ¿no? Sin que se pierda el original, porque a veces los idiomas se mezclan tanto que entonces ya se convierten en otro idioma. Y eso pues... supongo que le llamamos evolución, pero pues tampoco está 100% chido que se pierdan las raíces originales de morfosis todo, morfosis del lenguaje, güey. Pues sí, es lo que yo digo, hay que seguirle llamando testículo a los aguacates, como nuestros antepasados, y hay que estar muy al tanto de la virgulilla, porque sí es importante tener nuestra cultura presente. No, entiendo, de verdad te agradezco el tiempo, y me gusta el tema, me gustaría, si después me pasas el papel, le damos una leída. De alguna manera siento que pues definitivamente la conclusión está del lado de las cosas a las que la mayoría de la gente llama utópicas, porque vivimos en un sistema el que tiene muy definidos sus intereses. Me parece que tu tema es un tema muy relevante a nivel cultural, pero a nivel nacional, a nivel sistemático, va a seguir siendo un tema cerrado para Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una agenda muy definitiva de una conquista cultural, y bueno. No, ¿y sabes qué? De hecho, hay una proposición, el English Language Unity Act 2021, no estaba tan lejos, 2021, el HR 9970, lo que propuso fue eso. Esta acta no ha sido autorizada aún, pero esta acta, que estoy utilizando mi full repertoire, propone el idioma inglés como idioma oficial de instrucción en las escuelas de Estados Unidos porque actualmente la legislación se lo delega a los estados. En Texas, por ejemplo, desafortunadamente bajo la sección 28.005 del Texas Education Code, sí designa el inglés, pero esto es decir, mi educación es más chida que la tuya, nada más porque es en inglés. O sea, no, no debemos ser así, no debemos de pensar. Y ¿sabes qué? Ahora yo hablo español y yo soy obviamente defensora de los programas bilingües en español, porque esa es mi especialidad. Pero no debemos, o sea, estaría bien chido que Estados Unidos implementara programas bilingües de francés, de alemán, o sea, Claro. de urdú, güey. Yo Yo creo tengo que dos todo estudiantes en esto, Pakistán. o sea, yo creo que todo esto sí lo debe haber, pero a nivel privado. Pero bueno, en Oye, pues fin, está ya porque interesante. sí, o sea, pues seguro a nivel privado debe haberlos. Y si no, pues ahí está una oportunidad. Ahí está University of the People. Por si hablas árabe, ahí no te discriminan. Claro. Bueno, pues cerramos Muchas entonces. gracias. Pues muchas gracias por invitarme. No me picó la serpiente y acuérdense, por favor, no dejen de checar qué es la virgulilla, Truchas con las navajas, manténganse rebeldes, los amo. Bye.